nos hace rememorar aún más lo que ya ha pasado hace ya 40 años y 46 del golpe militar. Pero estamos viendo que algunas cosas se están repitiendo, no solamente en el accionar, sino en los beneficiarios solamente. Yo diría que no solo que se está repitiendo, sino es que nunca dejó de ser. Sí, se ocultaron un poco, pero sí, estaban siempre ahí latentes. A veces con las gorras, a veces con las corbatas. Con los medios. Con los medios, siempre están. O con las vacas. Con las vacas que tienen dueño, ¿no? Y las penas vaquitas, son nuestras. Sí. Las vaquitas son ajenas. Y... sí, es la misma, como decía en la carta, es la misma oligarquía de siempre que es la que ensombrece al pueblo para seguir en el poder. Exactamente, recordemos también que Rodolfo Walsh está dentro de esa lista de ausentes, tanto él como, bueno, como tantos otros artistas, ¿no? O parte de la cultura, que siempre son atacadas y que a la vez siempre son foco de resistencia. Bueno, vamos a estar hablando de un poco de todo un poco, pero bueno, vamos a aliviar un poco, vamos a saludar. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Son las 19:17 según mi reloj. Hace unos 26 grados. ¿Qué opinan de eso? ¿Hace 26 grados? ¿Son reales? Está muy agradable. Está muy agradable. Espero que se desagrade un poco, que venga la lluvia, ¿no? Porque la verdad que está muy caluroso. Sé que en Córdoba, en Ciudad de Córdoba, estaba lloviendo en este momento. Se pronostican lluvias recién para el domingo de Pascua. Según dicen por ahí. O sea, se vienen a romper los huevos recién el domingo. Es muy muy loco eso, ¿no? La lluvia. Esperemos que así sea. Tenemos a Galera, que la pasamos a saludar. Hola, Galera, salude. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va por ahí al otro lado de las ondas? Bien, muy bien. Eso espero que digan, ¿no? El primer programa de radio donde se escucha lo que responde el público, sí, claro, en la casa, el oyente. Porque para pensar como ustedes, nada mejor que nosotros. Claro, esto es una primicia aquí en Radio Quilpo, que podemos oír lo que están pensando desde su casa. Los estamos observando, no queríamos avisarle a nadie, pero hay cámaras en cada una de las casas en este momento. Sí, le pedimos que se vistan. A algunas le pedimos que se desvistan, también puede ser. Bueno, no entremos en terrenos pantanosos. Pantanoso, bueno, salgamos del pantano. Bueno, para salir del pantano, vamos a ir directamente a algunas noticias que pasaron en esta semana. Bueno, todos, después del miércoles pasado, pasó lo de la militante de Hijos, Neurus, por favor. Sí, la militante de Hijos, que fue, entraron dos personas a su departamento, le revolvieron toda la casa y hubo un abuso sexual. Y se llevaron todo material de Hijos. Sí, documentación, nombres, actividades. La verdad que le hicieron un seguimiento, se ve que de varios días o varias semanas también, incluso. A vísperas del 24 de marzo, todo, sí. Un mensaje mafioso. No, es algo que yo estoy intentando, te digo la verdad, ahora yo salgo y me ponen cadenas para no moverme tanto, porque la verdad que me estoy saliendo un poco ya de la vaina con todo lo que está pasando. Está por venir la bestia. Está por venir Mr. No, ¿cómo era? Mr. Hyde, ¿no? Claro, Dr. Jekyll, sí. Claro, o el otro, el Increíble Hulk, para... Yo era más de esa época, más del hombre verde este grandote. Bueno, pero en fin, ni hablar. Vamos a pasar a algunas noticias buenas, algunas no tanto. La crisis económica se sigue afianzando aún peor. Hay varias empresas, entre ellas bastante importantes, que están poniendo en recesión a sus trabajadores. Están cerrando. El muchacho anunció 70 lucas de despidos en la parte estatal. No sé qué va a pasar, pero en fin, supongo que somos más libres. No sé qué opinás. Decime algo, por favor, tranquilízame. No hay nada que opinar en esos datos. Son bastante siniestros. Sí, hablan por sí mismos. Pero lo bueno es que tenemos aviones nuevos. ¿Lo leíste? Hay aviones nuevos, supersónicos. Supersónicos, buenísimo. Que se los compraron, si no me equivoco, a Dinamarca. A Dinamarca, usados de Estados Unidos. Algo así como 700 millones de dólares. Es una ganga. Para eso hay plata. Mercado Libre, lo encontraron ahí en Amazon. Bueno, pero ¿quién no necesita un avioncito de guerra hoy en día? Está todo necesario. Y con la violencia que hay en el conurbano, imagínate a Pepito que sale a chorear, le mandan un F-16 Por supuesto. Por supuesto. Hay mosquitos. ¿Sabes lo que pasa? Es que saben que nos quieren saquear y los quieren usar para eso. Es para nosotros, para que vivir más seguro, digamos. ¿Vos sabías que cuando bombardearon Buenos Aires, los aviones estaban... ¿Bombardearon Buenos Aires? ¿Cuándo fue eso? Cuando derrocaron a Perón. No me digas, ¿cómo lo derrocaron a Perón? Es mentira. Y los aviones tenían pintado la B de la Victoria con una cruz y decían Cristo vence. Sí, porque... salgamos del terreno fangoso nuevamente, no nos metamos con las etnias religiosas de este país tan bonito y tan hermoso, pero sí, es verdad. No me estoy metiendo para nada con iglesia, yo respeto mucho la religión y las creencias de las personas, sino que estoy hablando como una institución política, aparte de religiosa, que accionó y activó justamente lo que estamos hablando. Sí, sí, se dice que fue una dictadura cívico, militar y religiosa también. Claramente, la del 76 sí, la del 55 también, la del 62 me parece que fue más o menos parecida, la del 66 también. Lamentablemente los sectores del poder siempre han friccionado algún interés, y es lo que estamos viendo hoy en día. Como decía recién, hay beneficiarios de todo esto, lo que está pasando, tanto en ese momento como en este momento. Pero también es un momento para pensar, como decíamos el otro día en tu casa, foco de resistencia se hacen aquí, se hacen en la calle, se hacen a través de la cultura, se hace a través de las charlas, de los debates. Tampoco hay que decir que a ver, no quiero decir que sirva de algo, pero me parece que también un baño de realidad nos viene bien, ¿no? Como decir, che, muchachos, está pasando tal cosa y a ver si nos empezamos a organizar un poco mejor. Eso por un lado. Y por el otro lado, también, como hay que recordar. Hay que recordar porque, y parece que sería aún más necesario seguir haciendo docencia sobre fechas y cosas que han pasado. Hablando de recordar, quería recordar a Roberto Perdía. El miércoles pasado. Que Felicia nos dejó el martes pasado con 82 años. ¿Vos tuviste el privilegio de entrevistarlo también? ¿No? Yo estuve militando un tiempo con él en Organizaciones Libres del Sur, Resistir y Luchar, que era una organización social. Más que nada fue en la época de la pandemia. Me acuerdo que una de las cosas lindas que hicimos fue fuimos al barrio de Guernica, al barrio de Guernica ahí en la zona sur de Buenos Aires, que se hizo en esos momentos de pandemia tan duros, donde había gente que no tenía dónde vivir y se juntaron ahí, hicieron un barrio. Y había una alta población de niños y de niñas y de niñes en el predio, y hicimos una obra de teatro de títeres. Mira, qué lindo. Muy linda, sí. El viejo Pernía ahí, me imagino, con los títeres. Y sí, él, aparte de la organización social, él estaba en la gremial de abogados. Ajá. Fue uno de los fundadores, ¿no? Del colegio de abogados. Y estaba muy ligado a la toma de Guernica para cuidar la situación. Claro, eso fue para la toma de los predios de ahí de Guernica. El intendente de Guernica no quería ceder ese predio porque quería hacer un... Adivina. Una cancha de pádel. No sé. De golf. Una cancha de... golf. ¿A quién no necesita una cancha de golf? Por supuesto, especialmente en la pandemia. Claro. En la pandemia necesitábamos lugar mucho verde, aire libre. Verde, o sea, imagínate. O sea, todos los problemas que hoy tenemos, y la intendencia, me imagino, se habrá solucionado con esa hermosa canchita de golf. Seguro. No sé si le hicieron, creo que el predio está abandonado, pero bueno, hubo mucha... Hubiese sido mejor que la hagan, por lo menos, ¿no? Sí. Después está el según dicen de eso, claro, también, que lo usaban para tirar y ahora, merca de aviones. Ay, ¿viste? Dios, el según hay dicen. Tantas cosas para hablar, mirá, que me agarra la cabeza. Pero viste, ahora también están con lo de Canal 7. Y sí, ahí, y es ver, grave, gravísimo, es otra pérdida. Aparte, no se sabe... ¿Lo compraron entre ellos? Albert Einstein, sino el dueño... Ojo, te trae la bomba atómica. Sí, no lo sé. Mira, este muchacho, el dueño del edificio Libertadora, donde estuvo alojado Milei previo al balotaje, el muchacho este parece que es el feliz adjudicatario, poseedor, feliz seguro. Feliz seguro, se compró todo eso. Pero bueno, una evidentemente va a tener una vista al mar, al Río de la Plata, hermoso. Sí. La situación demográfica me preocupa un poco, imagínate que los pueblos, pero bueno, de barrio parque también, o sea, calculo que las cloacas sonan bien. Es un tipo de saqueo suburbano o de ciudad, digamos. Y lo que pasa es que esos predios, primero son estatales, o sea, son terrenos fiscales, es del claro. Pertenece al Estado. Por lo tanto, tampoco se pueden ir vendiendo así al mejor postor. Pero evidentemente acá hay ahí es donde se tiene que hacer algo donde se pueda compartir, es decir, claro. Hacer algo donde podemos ir claro. Todos. Como el río también, ¿viste? Claro. Ahí, bueno, en Buenos Aires, claro, para los que no saben y son de aquí y no han visitado la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires no tiene vista al Río de la Plata. No, está todo tapado está por todo tapado. La oligarquía. Es imposible, o sea, el río aquí es algo hermoso allá. Está la cortina del imperio. Está la cortina, sí, la cortina de material de cemento, sí. Es terrible. Pero bueno, trayendo a colación esto de lo que hacen con las cosas, con los símbolos, con la cultura. También ahora van a cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner, no sé si entenderás, sí. Se soluciona todo. ¿Y qué nombre era? No ahora le van a poner Conan. Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro, le van a poner, sí. para robar mejor. Pero se soluciona todo. Es como los aviones. Claro, el boleto con te aviones, salió, pero ya está. Hicimos ultrasónicos. Ultrasónicos, de último modelo, o sea, señora, señor, para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero, con eso ya está, o sea, ya fue el Fondo Monetario. Pero bueno, no nos centremos, no nos quedemos nada más que en esto, porque también hay buenas noticias. Y una de las buenas noticias que estuve leyendo, viendo en las redes sociales, como quien dice, tiene que ver con cómo es con una de las sentencias. Algunos dicen que la justicia tardía no es justicia, pero está bueno que al menos llegue, y es como un baldecito, como un balde tibio de historia, ¿viste? O sea, era necesario que ocurra esto. Se tardaron como 40 años, pero en fin. Condenaron a la prisión perpetua a los responsables de la Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices, como algunos sabrán, esto ocurrió en septiembre del 76 por la lucha del boleto estudiantil en la ciudad de La Plata. Bueno, secuestraron casi a todo un curso, de los cuales solamente una persona sobrevivió, un tal Pablo Díaz. Hay una película que estábamos justamente hablando, Galera, por favor, transmitilo tus sentimientos al ver la película La Noche de los Lápices, por favor. Sí, es de esas pelis que son tan horrendas que dejas de verla. Puede contigo, se te hace un nudo en la garganta, en la panza. Es un horror. Te quedas con un mal cuerpo. Es como, hay una peli española también de la dictadura de Franco que se llama Salvador. Ajá, que mira. Es muy parecida, sí, bueno, el horror es el mismo. Y bueno, habla de todas esas torturas que se hicieron en las dictaduras, ¿no? Y recordemos que eran estudiantes, o sea, eran todos menores de 19, 18 años. O sea, ahí volvemos a lo mismo, que lamentablemente es la facción de la sociedad que está dispuesta a hacer de todo. Y bueno, también nos corresponde a nosotros retrotraer estas informaciones. Bueno, como le estaba diciendo, como es, el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata dictó 10 perpetuas, una sentencia de 25 años, una absolución por los crímenes cometidos tanto en el Pozo de Banfield, Quilmes, Lanús, Avellaneda y San Justo, dentro de la misma condena de La Plata de La Noche de los Lápices. Es una noticia que yo ya no sé si es llamarla justicia, si llamarla injusticia. La verdad que pierdo medio el horizonte de todo esto, pero la quería decir. Otra de las noticias también, o al menos que a mí me interesó como para darlo de comentario, y más aún teniendo a un ¿cómo te podría decir? A ver, sobre algún como secuaz. Sí, digamos, sí, un secuaz de Norman. Un compañero. El compañero Norman Brisky llamó a sacar el teatro a la calle. Esto como forma de resistencia, como estábamos diciendo. Justamente esto que decía de Guernica fue propuesto de esta misma manera. Es el modus operandi, digamos, de Norman. Claro. Que se le ocurre, viste, así entre compañeros y asambleas, uh-huh. Cómo hacer ante la situación social. Recordemos que Norman viene del grupo de teatro Calibán. Octubre. Ah, Octubre, verdad. Que el era un movimiento de teatro popular que iba por toda la Argentina. Acercándose al pueblo y generando obras dentro de la temática que cada lugar traía. Claro, nosotros tuvimos, bueno, más mi compañero, el placer de conocerlo y de, de trabajar también con él en algunas propuestas. Y nosotros hicimos en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, en la toma, de esta misma manera se acercó Norman en ese momento, ya con el grupo Brazo Largo. El Brazo Largo, ¿te acordás? Y hicimos ahí el Festival de Teatro Popular junto con las Fábricas Recuperadas. Y con las Madres también, ¿te acordás? Vinieron las Madres. Esa vez vinieron las Madres de Plaza de Mayo a la escuela. Entonces, Norman dice, ahora... Ahora, perdón, saqué la noticia. Pido disculpa, Día Mundial. Porque también es el Día Mundial del Teatro, quiero decirles. Es algo que me enteré hoy, tampoco es que soy un revelado. Feliz día. Sí, bueno, gracias. Para vos también. Bueno, dice que... Según dice él, está llamando a teatristas a parques, plazas y al obelisco o a donde quieran. Y dice que es el único lugar que queda y es el más laico y potente. Muy bien. La calle. En la calle, como siempre. Estos artistas serán convocados para el lunes 19 de, supongo, el 19 de abril. Es una noticia vieja, no creo que sea vieja. Está hace 11 horas, por lo tanto debe ser el 19 de abril, en su Teatro Calibán, que esto era en México, y Santiago del Estero en Buenos Aires, me parece. México 1003. Sí, Santiago del Estero, póngale, sí. A cuadritas nomás del obelisco. México y San José. Y San José. Ahí queda un lindo bodegón ahí a la vueltita. La Mazacote. La gigante milanesa, señor. Qué lindo momento. Qué hay, lo que me haces acordar, Neurus. Bueno, también se cumplen algunos años, esto no sé si está bueno recordar, pero el CENDE también, pero viene a colación también el Centro de Exterminio Auschwitz. Pasó un día como hoy, no sé por qué lo traigo, porque quedó acá rezagado en las noticias y lo quiero decir, pero había algo que estaba bueno de Amnistía Internacional, que advertía justamente al gobierno sobre una posible catástrofe socioeconómica, pero no lo estaría encontrando en este momento. ¿A dónde estás? Bueno, no la encuentro. Y veo también que... Bueno, no la encontré. Amnistía Internacional estaba advirtiendo justamente al gobierno sobre una catástrofe sociocultural dadas las medidas económicas que está llevando a cabo. Pero bueno, terminando un poco con las noticias, vamos a ir pasando a la siguiente parte del programa, que creo que venía un temaita, ¿no? ¿Puede ser? No, tenemos ahora a nuestra querida compañera. Que también es un temita esto. Es un temita presentarla a ella. Es un temita lindo. Así que le damos paso a mi compañera Galera, que nos va a charlar un rato de cosas. Por la desaparecida, por la valentía y el ansia de un mundo mejor. Por los desaparecidos, su familia, y que el eco de sus nombres zumbe en los oídos de la humanidad. Para que la memoria sea presente, para que se charle, para que se escuche la historia, para que no se repita. Miro con ojos de horror la violencia de Estado. Me llena de ternura tu resistencia, en esencia, lucha de este al otro lado del Atlántico. Me lleno contigo, me da fuerza. La tierra entre las uñas, la memoria me recuerda. Tu justicia me da valor. La verdad, el amor.

Teatro por la Identidad. Una de nuestras compañeras, Yoli Durilem, actriz hace años en Teatro por la Identidad, nos trae un libro de idéntico, se llama De Micromonólogos, de Teatro por la Identidad, donde seguimos hablando y cultivando la memoria. Me siento frente a una caja de cartón, tomo un papel de carta y escribo. Montevideo, 11 de febrero del 2010. Hola, Alberto. Sigo vaciando la casa. Aquí te envío algunas cartas y papeles de papá. Entre todo el lío de cosas, encontré mi diario de la época que te fuiste. ¿Puedes creer? Decidí escribir mi próxima obra de teatro a partir de este material. Estuve meses buscando un tema. Esto me dio la certeza. Es muy fuerte leer sobre todo aquello. Hay una anotación en especial fechada del 2 de marzo del 75. Era el primer verano que Daniel y yo nos íbamos juntos. Habíamos instalado una carpa minúscula en un bosque de la Floresta, casi en la playa. Esa mañana salimos a caminar muy temprano. Hacía frío. Íbamos abrazados y felices. De golpe, a la vuelta de un médano, vimos un cadáver en la playa. Lo vimos desde lejos, rodar en la orilla, empujado por las olas. Nos separamos y quedamos petrificados. Era un hombre y tenía pantalones oscuros. Estaba muy hinchado y lo más horrible de todo era que no parecía tener cara. Era como un muñeco inflable, sin cara. Le salían largas ristras de algas y basuras de los hombros y los pies. Parecían las cuerdas que un perverso titiritero lo hubiera atado en el momento de morir. Cuerdas que se soltaron de la parrilla del escenario de la muerte, el escenario del último día. La explosión provocada por el reventón lo trajo aquí, remontando el mar, y ahora esas cuerdas escénicas vivoreaban por la arena mojada, convertidas en porquería salada, la imagen atroz de una hipertrofiada marioneta de hilos. Eso lo pienso ahora, claro, ahora que veo la escena ya armada en mi mente. Enseguida llegaron dos policías, no nos vieron o no les importó que dos chiquilines miraran eso con cara de pánico. Uno de ellos se fue de inmediato. El otro infeliz se quedó custodiando al muerto, reteniéndolo con un palo para que no lo arrastrara la corriente. Nos fuimos corriendo. Tres días después, la prensa daba la noticia de otro cuerpo no identificado aparecido en las playas del departamento de Canelones. Nunca pude olvidarme de ese cuerpo de color no humano, mezclado con la niebla y el vapor gris del agua de aquella madrugada. En ese momento yo no sabía que no era un ahogado reciente, pero en la puesta en escena, casi al final, cuando comience a subir el volumen de la música, el director le pedirá a la actriz que avance lentamente hacia proscenio con un papel de carta en la mano, cortando los hilos y derribando a su paso uno a uno los muñecos idénticos y sin rostro de la escenografía, murmurando con voz neutra y mirando absorta. 5 de marzo. Siguen apareciendo. Siguen apareciendo. Siguen apareciendo cadáveres en la costa. Hace dos días, Alberto, que mamá no duerme. Es escribir pronto, para que sepamos que no sos vos. Texto de Sandra Macera, Un muñeco sin cara. Viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de septiembre, y esto es a partir de las denuncias de las violaciones que habían habido en los derechos humanos hasta ese entonces, que habían sido los años más intensos de la represión, 76, 77, 78, estamos hablando de septiembre de 79. O se entendía de que la Comisión Interamericana iba a venir con el relato de algunos o varios sobrevivientes que habían pasado por la ESMA, con la característica especial de que la gente había estado encapuchada. Por lo tanto, hacía un relato acerca de que, por ejemplo, bajaba una escalera y que esa escalera tenía una cantidad determinada de escalones hasta que llegaba al sótano, o sea, el recorrido entre el sótano y el altillo. O que en otras oportunidades ese recorrido lo hacían en el ascensor. Entonces, lo que hicieron fue modificar las escaleras, modificar el ascensor, modificaron las entradas de las puertas, las corrían de un lado hacia el otro, cosa de que este relato ciego, podemos decir, el que corresponde a un ciego, no coincidía con la realidad. Eso era en lo que hace a las modificaciones edilicias, digamos. Y por el otro lado, lo que tenían que hacer era con los prisioneros ocultarlos. O nos mataban a todos, yo estaba en ese grupo, o nos mataban a todos de una vez, lo que les resultaba jodido, digamos, por la cantidad de gente, primero, y porque justamente se estaba desarrollando en ese momento la visita de la comisión. Supongamos que apareciese en cuerpo flotando o lo que fuera, digamos, no era el momento más específico para andar matando gente. A fines de agosto de 1979, y a principios de septiembre, en diferentes grupos, aquellos que estábamos secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada, fuimos trasladados a una isla del Tigre, la Isla del Silencio. Nosotros hicimos ese viaje con una capucha en la cabeza, con grilletes en los pies, con esposas en las manos. Nos llevaron desde la ESMA hasta el embarcadero de San Fernando, de la prefectura, en una camioneta que le decían SWAT, que era una camioneta con una caja cerrada que ellos usaban para hacer operaciones, hacer operativos, secuestrar gente, y que ahí podían interrogar a la gente, la podían torturar ahí adentro, ¿no? Y también podían espiar para afuera sin que desde afuera se notara nada. Y después nos llevaron en lancha hacia la isla, un viaje bastante largo y bastante duro, porque nos llevaron a la parte de abajo de una lancha, supongo que sería de la prefectura, y bueno, sufríamos los vaivenes desde el río, ¿no? Lógicamente, además, cuando cruzamos el Paraná de Las Palmas, se sintió mucho el oleaje, el zarandeo, y bueno, todo eso provocaba, además de mareos, provocaba más temores, ¿no?, de lo que pudiera llegar a pasarnos en aquel momento. Para alojar unos capuchas, una de las casas alejada de la casa principal, que estaba contra el arroyo, la cerraron abajo. Esas casas, acordémonos que las casas de Isla de Tigre están sobre pilotes, la cerraron abajo y ahí sobre la tierra pusieron las colchonetas y alojaron a los capuchas. Tirados ahí en el suelo, los 15 en una habitación, podemos llamarla así, pequeña, es decir, prácticamente estábamos uno encima del otro, y bueno, y así estuvimos un mes. También había otro grupo de compañeros que también estaban secuestrados, pero que estaban en, digamos, poco mejores condiciones y que ahí eran sometidos a trabajo esclavo, digamos. Armaron toda una plantación, en donde posteriormente a nosotros, cuando un mes que estuvimos ahí, nos usaron como mano de obra esclava. O sea, cargar troncos, pero eran troncos gruesos de álamo. Había que meterse en el pantano, ese tronco lo cortaban los guardias previamente y lo teníamos que traer hasta el borde de la isla, que porque después ellos lo vendían. Una vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se retira del país, a todos nos vuelven a subir a la lancha de la prefectura, nos vuelven a todos a llevar al puerto de San Fernando, ahí vuelta el camión y otra vez a la ESMA. Y es ahí donde nosotros comprobamos todas las modificaciones que habían hecho durante el tiempo que nosotros no habíamos estado. a ese lugar, era un lugar de retiro, de descanso. Muchas veces había estado en épocas anteriores, por ejemplo, Monseñor Caggiano, el que había sido arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Comisión Episcopal, e inclusive en los últimos tiempos habían hecho reuniones de la Comisión Episcopal en forma de retiro, ahí Monseñor Aramburu, Prunatesta y toda la alta cúpula del Episcopado. El administrador de la isla era Monseñor Graceli, justamente, el mismo que era el vicario castrense en la Armada, que estaba ahí en la iglesia Estela Maris, al lado del edificio Libertad. Y en un momento dado, el Episcopado le deja toda la administración y el uso y usufructo de esa isla a Monseñor Graceli, y él se la vende a un tal Hernández. ¿Quién es Hernández? Hernández es un compañero que había estado secuestrado y había sido liberado. En ese momento, estamos hablando principio del 79, él estaba en Europa viviendo, y el grupo de tareas, con un documento de él, falso, que habían hecho ahí en la ESMA, con ese documento es que compra a Graceli la isla. O sea, se la compra el Episcopado. Podemos decir que realmente no fue una compra. Monseñor Graceli, vuelvo a decir, era el vicario castrense, vicario de la Armada, sabía perfectamente que todo eso era una operación fraudulenta del grupo de tareas, y por lo tanto podremos decir que fue un pase de plata del grupo de tareas de la Armada a la iglesia para poder hacer usufructo de esa isla sin levantar sospechas, porque digámosle, si se la compraba cualquier otro, podía levantarse alguna sospecha, inclusive por lo que se iba a hacer, alojar gente en el lugar, etcétera. Haciéndose a la iglesia, que sabía de qué estaba hablando, obviamente no hubo ningún tipo de inconveniente. Bueno, ahí estábamos escuchando la última parte sobre Relato Ciego, así más o menos conocido. También está dentro de un libro de Horacio Verbiskin, según me comentabas. Sí, el libro se llama El Silencio. El Silencio. Y bueno, este relato básicamente tiene que ver con una isla que, ajá, a la cual llevaron detenidos que estaban en la ESMA. En el año 78, cuando iba a hacerlo el Mundial, hubo una visita de organismos de derechos humanos, sí, para hacer una visita en la ESMA, porque había muchas denuncias en el exterior de sobrevivientes o gente que había estado ahí, o cosas que se sabían. Había muchas denuncias en el exterior, ajá, e hicieron una revisión. Entonces sacaron a los capuchas, ¿no? Sí. Sacaron a los internos, sacaron los detenidos, a los detenidos desaparecidos, y los llevaron a una isla del Tigre, y que era propiedad de la iglesia, que ahí comentaba justamente que fue comprada, adquirida con un documento falso. Sí. Qué loco, Esto es desde el año 84, está denunciado. Ajá. No se avanza, no hubo. ¿Cómo no se avanza? No hubo un allanamiento, no hubo nada, hubo solamente una inspección ocular, que fueron justamente los sobrevivientes que tuvimos la suerte de poder entrevistar, que es el sueco Osvaldo Barros y Cachito, que Cachito también falleció hace. Esta entrevista fue realizada. Sí, es el del mismo documental Vox Populi. Ajá. Que es sobre la vinculación de la iglesia con los genocidios, ya sea. Los pueblos originarios, claro, todo tiene que ver con todo en este tipo de relatos. Hay varios temas, yo recomiendo que vean el documental, puede ser que esté en YouTube en algún lado. Ajá. Y bueno, y este relato es de ahí. Y, el relato, sí. Relato Ciego, que me gustó el nombre. Ciego sería las denuncias que hacían los sobrevivientes coincidían con relatos ciegos, es decir, con personas que entraban a un lugar encapuchados. Claramente, a través de su percepción. Y podían decir, di tantos pasos y había una escalera. Y había olores, ruido. Cada vez que nos sacaban, ahí sentía que había una ventana. Claro. Entonces, lo que hicieron cuando sacaron a los detenidos fue cambiar de lugar escalera, donde había una puerta, poner una pared y poner la puerta en otro lado. Cambiar todo, claro. Para que no coincidan con esos relatos ciegos, digamos. Mirá vos. Ríos. Bueno, recordemos, hay un libro escrito por Horacio Verbisky que se llama El Silencio. Bueno, también estábamos escuchando a Galera, que estaba dando un relato también, que querías aclarar alguna cosita ahí que me habías dicho que querías darle el autor. Sí, que lo que recién leí pertenece a un libro, Teatro por la Identidad, que se llama Idénticos, que donde aparecen unos micro monólogos de Teatro por la Identidad, donde las abuelas también participan, y que es de la mano de una compañera actriz, de Yoli Durilén, que nos trae la posibilidad de poder utilizar este material, y el que yo leí es Muñeco sin Cara, de Sandra Macera. Increíblemente, espero que le haya dolido la panza como a todos acá. La verdad que fue bastante, bastante fuerte. Otra pregunta, porque tengo preguntas y también tengo respuestas, sobre todo. Vamos por las preguntas. ¿Qué estábamos escuchando, Don Nacho, recién de fondo? De fondo, en este momento, esto que suena ahora, Darwin. Gracias. Esto es Secret Chief 3. ¿Qué? Secret Chief 3 es una banda... creo que norteamericana, pero tiene otros, el imperialismo, sí, siempre. No, pero tiene otros personajes muy bueno. También Una característica que tiene es que el guitarrista es el guitarrista de Mr. Bungle. Ajá, mira. Que es una gran banda. Esta banda estuvo aquí en Argentina, tocó con Primus. Mira, allá por el 2017. Tigre 17. Sí, más o menos. 2000 Tigres 17. Y bueno, no sé, me pareció que está buena, que es instrumental. Muy interesante, muy interesante. También estábamos escuchando una música media. Escuchamos cuando estaba nuestra compañera Galera leyendo estas cosas que nos conmovieron tanto. Sí. Estábamos escuchando un tema que se llama Sama. Ajá. Del ensamble, escúchate bien. Me encantan esos nombres. Ensamble. Ensamble. Instrumental. Instrumental. Y nacional. De Mali. Mirá, somos, wow. La compañera el otro día en el programa anterior, como esto es una segunda parte. Ajá, segunda parte. Había hablado que había estado en Mali y bueno, recordé eso cuando elegí el fondo y fue bueno. Bastante buena la opción que tomaste, muy muy buena. Y sobre respuestas, para que había anotado un par de cosas. Tenemos un par de respuestas a los nombres del CCK, que esto es oficial, me estaba diciendo la operadora. Le quieren poner Carlos Gardel. No me disgusta la idea. Carlitos Gardel, qué sé yo, el Zorzal Criollo, que da de cantar. Claro, podríamos decirle que, a ver, voten su opción llamando al número que acá tengo en pantalla. Pueden llamar al 3549-475474. Nos pueden seguir tanto en Instagram como en Facebook Radio Quilpo. Y muchísimas gracias a Ideas en el Aire, que si no acá hay gente que me va a matar si no lo digo. Pero los oyentes podrían votar a ver qué nombre le gusta. Miren esto, Gardel, qué sé yo, ponerle al... Cada día canta mejor. Sí, pero... Yo le pondría el Zorzal. Sería antes, todo esto, bueno, no, todo esto es antes del peronismo, claramente. Sí, claro. Si le ponemos a Gardel para desconocer absolutamente el peronismo. Cosa que, bueno, no metamos ahí. El otro que yo pensé que era joda, pero veo que no, porque lo acabamos de confirmar, es Carlito Balá. Carlitos Centro Balá. Cultural Carlitos Balá. ¿Cómo lo ves? Mira, la verdad que el chupetómetro. Es muy raro. También habla de una época, ¿no? Recordemos que también nos ponían ese Carlitos Balá como Palito Ortega. Mira, yo creo que cuando era chico lo veía, pero no tengo. Yo también, no, claro. No tengo ni una imagen. Pero porque tenía cuatro canales en la tele. Claro, evidentemente lo borré de mi memoria. Estaban los Pitufos, Carlitos Balá y el otro. Y Flavia Palmiero. Ay, Flavia. ¿Y cómo era el...? La ola está de fiesta, el señor semáforo, el señor. Y después televisor. Había algo exportado tipo Nubeluz. Nubeluz también lo miraba, ¿no? Oh, qué loco. Bueno, Nubeluz. Y después estaba el otro que era el del doctor. El doctor Sokolnik. El doctor Sokolnik. Na, na, na, na. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, mejor olvidarnos. Bueno, los otros nombres, San Martín. Qué sé yo, o sea, lo quieren sacar de los billetes, pero a la vez lo queremos poner en un centro cultural. Pero ya tocaba la guitarra, San Martín, pintaba. Era un artista. Recitaba poesía, ¿acaso? Era un artista. Era un artista con el sable. Con el sable, claramente. Otro exiliado. Y la estrategia. Y con la estrategia se estudia hoy en día en las escuelas militares de la forma sanmartiniana, ¿no? Esto es real. Bueno, él estudió en España. Era, claro, criollo, claro, era español en realidad. Después, y este ya lo inventé yo, pero también le quedaría muy bien el Mago Sin Diente. El Mago Sin Diente. Creo que Centro Cultural lo necesita ese muchacho, pobre tipo. Lo dejaron solo, pero bueno, no importa. Esa música, Esa música me trae tantos recuerdos. Yo me acuerdo 4:30 terminaba esto y empezaban los pitufos. Me pongo a llorar, es terrible. Sí, sí. Bueno, tiene olor a leche con galletitas. A naftalina. Tiene olor a naftalina, claro. Entrar a un lugar donde que no sé si está bueno. Bueno, ya nos estaríamos yendo. Le quiero dejar un saludo. Esperamos volver para la semana que viene. Creo que no nos olvidamos nada. No sé, acá se están pasando papelitos. Yo quiero que no nos olvidamos de nada, ¿no, Neurus? No, de nada. Bueno, no. Estábamos olvidando de saludar. Un programa afiladísimo. Afilado, esperamos mejorar el día a día. Le mandamos saludos a todos. Así que vamos a cerrar con un par de temas. Para terminar un poco arriba, esta semana la verdad que fue demasiada, muy cargada de noticias negativas. Queríamos terminar con algunas noticias positivas, como, bueno, el juicio este de la noche de los lápices, bla, bla, bla. Quería decirte algo. Sí, voy a complacerte con tu pedido. Bueno, gracias, no lo tenías que decir en público, pero te agradezco. Sí, decime, corazón. Vos me habías pedido el tema de Soda Stereo. Yo no, fue Dynamo. Sí, no era Dynamo, pero no importa. Ameba. De disco Dynamo, y bueno. No, se fue la Ameba. Lo trajimos. Ah, lo trajeron. El que no entra es el de los Piojos, lo dejamos para la próxima. ¿Se puede elegir o ya estoy condicionado? ¿Se puede elegir? No, yo terminé con lo de los Piojos. Porque lo estuve escuchando ayer y la verdad que lo quería compartir con usted. Un tema muy viejo, se llama. ¿Qué decís? Creo el número 11 de Tercer Arco. De Tercer Arco, es un tema que lo escuché ayer y qué sé yo. Me pintó la nostalgia y quiero compartirlo con todos ustedes. Fuiste atravesado por el tema. Totalmente, de... siempre giré con otros brazos, digamos. No importa. Nos saludamos. Chao, hasta luego. Chao. Sí, bueno, feliz aterrizaje para todos. Salta desde algún escalón, brillan al pasar sus ojazos, queda un hueco en el corazón, una risa en un pasillo, el hambre de la oscuridad, dulce ha sido tu membrillo, tu veneno mejor que el mar.